Quisiera poder ser el agua que bebes tú. Para llegar a tu boca, besar tus labios a plenitud. Quisiera poder ser el agua que baña tu cuerpo. Y ser la gota que baja hasta tus plantas desde tu cuello. Agua, agua, agua, agua del aguacero. Para decir que te quiero cuando yo caiga sobre tu pelo. Agua, agua, agua, y tener el alma mía. Porque no puedo ser agua, porque no puedo ser agua, y tú no puedes ser mía. Quisiera poder ser el agua que baña tu cuerpo, y ser la gota que baja hasta tus plantas desde tu cuello. Agua, agua, agua, agua del aguacero. Para decir que te quiero cuando yo caiga. Quiero ver.